Oh, hola, buenas tardes. ¿Sabe que llamo porque quiero saber aproximadamente cuánto sale un pasaje a España? Ah, sí, igual es un poco caro. Sí, no, sí, lo que pasa es que mi amiga vive en un lugar muy, muy extremadamente lejos. Ella se llama María Cristina Gallardo, sí. Y tiene un programa que se llama De Quilpué al Extremo de España por Queridos Playmotiv. amigos y amigas de Chile, soy Cristina y aquí comienza el último programa de la primera temporada 2020 de Quilpué al Extremo de España a través de Playmotiv. Grande Playmotiv, un abrazo gigante, un abrazo por todos los programas de esta primera temporada del 2020, que estuvimos ahí las féminas presentes. Bueno, les voy a contar mi experiencia madrileña en esta cápsula. Bueno, como todos saben, Madrid es la capital de España y tiene como alrededor de 3 millones de habitantes el municipio de Madrid, y el área metropolitana tiene alrededor de 6.500.000 habitantes. La verdad que mi introducción al mundo madrileño lo hice cuando era un adolescente y veía con mi papá jugando a Iván Zamorano en el Santiago Bernabéu, en el Estadio de Madrid, en el Santiago Bernabéu. Entonces ahí yo decía, ay, ¿cómo será Madrid? Mira ese estadio tan bonito. Y bueno, aparte de disfrutar mucho los partidos del Real Madrid con Iván Zamorano, que fue pichichi todo el cuento, y esas tardes de fin de semana con mi papá, los dos sentados viendo fanáticos, fanáticos a morir los partidos, que me encantaban, había una complicidad con mi viejito tan linda. Porque a los dos nos gustaba el fútbol y como él tuvo puras mujeres, la única que lo apañaba futbolera era yo. Entonces ahí empecé a tener esa conexión con Madrid a través del fútbol, a través de los partidos del Real Madrid, que lo transmitían obviamente en Chile porque es una liga importante y además que jugaba Iván Zamorano, ¿cachai? O sea, un jugador chileno que se hizo muy famoso en ese equipo. Entonces, cuando llegué a España, yo llegué obviamente llegué al aeropuerto de Madrid, Barajas, y no conocí mucho en ese momento de Madrid, pero después, un día le dije a mi hija mayor, que ella es mi compañera de viaje cuando quiero ir a algún lado así, hacer algún trámite o hacer algo así. Le dije, oye, Fernanda, vamos a Madrid. Y resulta que ya, pues, fuimos y eran las votaciones presidenciales. Yo no me iba a perder eso, para nada del mundo. Así que, bueno, desde el pueblo donde yo vivía hasta Madrid fueron casi 6 horas en bus. Y llegamos a Madrid y nos encontramos que teníamos que tomar el metro de Madrid para llegar al departamento donde nos íbamos a alojar. Resulta que el metro de Madrid, chiquillos, tiene 12 líneas, 302 estaciones. Y como dato fue inaugurado en 1919. De verdad. Bueno, tú entras al metro y hay estos folletitos donde te indican las líneas, con las estaciones, gigantografías donde también te puedes ubicar. Y gracias a Dios, mi hija, de verdad, lo que es la juventud, porque ella enganchó súper rápido en qué estación teníamos que bajarnos, en qué estación teníamos que hacer la combinación. Nos movimos mortal, como pez en el agua. Súper fácil, no es muy difícil. Bueno, teniendo una hija adolescente más pilla, con la neurona más nuevita, súper fácil. Y bueno, pues, llegamos bien. Y después, al día siguiente, nuevamente tomamos el metro y me fui a votar a la Embajada de Chile. Y me emocioné muchísimo el poder votar y ver la bandera de Chile flameando ahí en las calles de Madrid. Bueno, además me entrevistaron, me acuerdo, pero terminé de hacer mi votación y un canal, no me acuerdo, me entrevistó. Nunca me vi. No sé si salí o no salí, pero me entrevistaron, que de dónde venía y cuántas horas me había demorado y todo el mundo. Pero fue entretenida la experiencia aquella. Bueno, de verdad que he ido varias veces ya a Madrid y claro, cada vez me gusta más. Es una ciudad muy amable, una ciudad de que siendo capital no parece capital, o sea, uno, las comparaciones son odiosas, pero claro, Santiago tiene mucho más habitantes, pero Santiago es ruidoso, aquí en Madrid no es ruidoso, la gente no toca las bocinas, las micros no andan así como apuradas, tocando las bocinas, no, es súper amigable, agradable. Yo cuando voy a Madrid no me siento que estoy en una capital, no ando urgida de ese urgimiento de que hay tanta gente, que sí anda harta gente, pero no me siento así como nerviosa ni nada, me agrada muchísimo. Y bueno, y lo que sí es entretenido es, por ejemplo, conocer las cosas típicas que uno ha escuchado de Madrid, por ejemplo, la Puerta del Sol. En la Puerta del Sol, que hay una canción de Mecano que habla así de, en la Puerta del Sol, como el año que fue. Claro, y al conocer La Puerta del Sol, caché que esta canción se llama Un Año Más y se trata del Año Nuevo. Y en la plaza de La Puerta del Sol, que no tiene puerta, sino es una plaza que se llama así, ahí está el reloj de la Casa de Correos que antiguamente era. Y hay un reloj inmenso ahí en esa casa de correo. Y ahí, claro, los madrileños se juntan los fines de año a esperar el año nuevo. Y en esa misma plaza también está el kilómetro cero de España en relación a las carreteras. Y además en esa plaza está el oso con el modroño, que son símbolos de Madrid. Entonces, claro, el oso, porque antiguamente por ahí rondaban muchos osos, y el modroño, que es un arbusto, ¿no es cierto? El oso está comiendo como los frutos de ese arbusto, y todo el mundo se saca fotos ahí, que en realidad es una cosa no muy grande, pero es el símbolo de Madrid. Y después, la Puerta de Alcalá. Mírala, mírala, mírala, la Puerta de Alcalá, mírala. Yo la cantaba siempre, pero resulta que la Puerta de Alcalá está en Madrid. Se podría decir que es así como un arco del triunfo, así, como que hay en París, así, pero en chiquitito, ¿ya? Y es así, es una puerta, es una de las cinco puertas antiguas reales que dan acceso como a la ciudad de Madrid, ¿ya? Así que, claro, también uno la visita, porque y son cosas que uno sí o sí las quiere conocer. Y en Madrid también he tenido la oportunidad, porque a mí me gusta ir a los museos, chiquillos. Mira, el que me conoce sabe que me gusta ir a los museos y recorrer. Y el cuento, siento que uno aprende en los museos mucho más que estando en una sala de clases, porque es tremendamente más entretenido. Entonces yo propicio mucho ir a los museos junto con mis hijas, en familia. Toda la familia siempre tratamos de ir a todos los museos que podamos. Y con mi hija ese día nos fuimos al Museo Arqueológico de Madrid. ¡Wow! Ahí alucinamos porque de verdad que es un museo maravilloso, pero que tiene el área de la prehistoria, tiene Hispania Romana, Edad Media, Edad Moderna, Egipto, Egipto, Oriente Medio, Grecia, de verdad que, ¡ay, qué alucinante! Yo lo que más con más que aluciné fue con Egipto, ver los sarcófagos, ver las momias y con Grecia, todo, oye, pero todo tan hermoso y todo tan verlo ahí vivo y en directo, que de verdad es una pasada, como dirían los españoles. Como diríamos los chilenos, la cago. Y además que en ese museo, miren, hay una colección de monedas y todo lo relacionado con el dinero de todas las épocas del siglo 6 antes de Cristo, imagínense, hasta el siglo 21. Y es una de las más destacadas a nivel mundial. Tiene 300.000 ejemplares. O sea, ahí estuvimos horas en ese museo y nos faltó tiempo. Así que genial. Después otro museo que hemos ido ya en otras oportunidades a Madrid, el Museo Reina Sofía, que es el más visitado de España, y que ahí me sentí tremendamente emocionada porque, mira, es un museo de arte del siglo XX y arte contemporáneo. Pero ver a un Pablo Picasso, un Salvador Dalí, un Joan Miró, un Diego Rivera, y sobre todo ver a un Roberto Mata, chileno, a un Vicente Huidobro, chileno, pucha, qué orgullo más grande, vos, la cresta, que quedé, de verdad, quedé, wow, y dije, bien, chilenos presentes, genial. Después, otra cosa que tuvimos ahí en Madrid también, obviamente, pasamos por afuera del Palacio Real, que es un palacio grande, bonito, pero nada más que eso. O sea, también puedes entrar a ver algunas partes del palacio, pero de verdad que no me sentí atraída especialmente por este palacio. Arquitectónicamente se ve muy bonito, impecable, pero quizás alguna vez, ¿ya? Y lo que sí me gustó, por ejemplo, hay una calle muy hermosa, muy grande, con un edificio muy lindo, lleno de tiendas y mucha gente, es la Gran Vía. Es una calle muy conocida en Madrid. Y lo que me llamó la atención es que hay tiendas que están en palacetes, o sea, escaleras de mármol. Y uno, ¡ah, una tienda! Entonces, ¡wow! Precioso, muy, muy, muy bonito. Madrid es una ciudad tremendamente cosmopolita. Entré a una tienda de disco y estaba ahí en la vitrina una guitarra de Bon Jovi. No sé, hay cosas increíbles que tienes, pero de todo, así. Es alucinante. Y hay una diversidad cultural increíble. Una diversidad arquitectónica que no es muy variada, porque es más bien clásica, dentro del, no es una ciudad que uno diga como la que está acostumbrado uno como latinoamericano, donde hay edificios muy grandes, modernos. No, esta es una ciudad que conserva sus edificios antiguos y los conserva como patrimonio. O sea, no, hay quizás ciertas zonas de Madrid donde hay edificios así de muchos pisos, pero por lo general no. Es una ciudad que conserva muy bien sus edificios como patrimonio. Así que, bueno, es una experiencia, hay que vivirlo. No les puedo contar tampoco todo en este podcast, porque de verdad que cada rinconcito de Madrid te encuentras con unas tienditas de cómics, de antigüedades. Oh, que uno de verdad deja los pies en la calle, de verdad. Y se merece dejar los pies en la calle. Y además, como uno se siente tan segura, no ando con la cartera apretada, ni urgía de que me asalten, porque es una ciudad tremendamente segura. O sea, yo fascinada. Bueno, antes de terminar, les voy a recordar a mi auspiciador. A mi auspiciador, que es Jos, artista plástico con un talento increíble. Ahora está realizando unos cortos en YouTube donde presenta su obra, y hay unos cortos que Hombre, de verdad que es tremendamente multidisciplinar. Y lo pueden encontrar en su página web www.jorgesosa.com. Acuérdense que Sosa es S-O-S-S-A. Y lo pueden seguir a través de su Instagram, jsosamusumesi. Además, a mí me pueden seguir en mi Instagram, Al Extremo de Hispana, donde pongo videos, fotos de todos los lugares que visito y de los que, cuales yo hago mis programas y les hablo de esos lugares. Así que, queridos, queridas, un beso gigante. Desde acá, todas las buenas vibras, todo lo mejor para mi pueblo chileno, que de esta vamos a salir. Cuídense mucho, por favor. Cuando tengan que ir de compras o ir a la farmacia, pónganse su mascarilla, los guantes, gel desinfectante y lo principal, la distancia social. Quédense en casa, por favor, y salgan exclusivamente para el supermercado o la farmacia. Nada más, de verdad, se los digo de todo corazón. Mientras más nos cuidamos, más pronto salimos de esto. Los quiero mucho. Nos vemos la próxima temporada de Quilpo al Extremo de España a través de Playmotiv. Brazos, aplauso, fuerza. Sonríe, aunque esto no sea una foto. Playmotiv, Radio Podcast.